Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Sean bienvenidos a un programa más de Conserva la Radio. Les saluda Andrés Rodríguez. El día de hoy celebramos el Día del Trabajador. Felicidades a todos y todas nuestros radioescuchas que se encuentran en su merecido descanso. Hemos preparado un programa especial para que puedan disfrutar en este feriado de la hermosa música del compositor Johann Strauss. Empecemos con el Vals del Emperador. Opus 437. vamos a escuchar El Danubio Azul, opus 314. Thank you. La siguiente obra es Trich Trach Polka, opus 214. A continuación escucharemos Sangre Vienesa, opus 354. Thank you.

Ahora escucharemos Rosas del Sur, opus 388. Thank you. Para terminar nuestro programa, vamos a escuchar Vino, Mujeres y Canciones, Opus 333. Esperamos que el programa de hoy haya sido de vuestro deleite. Me despido con Perpetuum Mobile, Opus 257. Yo soy Andrés Rodríguez. Conserva la salud, conserva tu familia, conserva la radio.